los cordobeses. Tristeza, loco. Arriba la alegría. Vamos, la alegría de Córdoba, el sentimiento popular y cuartetero hasta la muerte. Hey! giro, giro, giro, mira, me giro. Que no tiene solo el agua mío. Paso, paso, paso, siguiendo el ritmo. Que es un feeling, tiene que ver lo mío. Giro, giro, giro. Que ya no tiene solo el agua conmigo. Paso, paso, paso, siguiendo el ritmo. Esta chica me vacila, a no me gusta esa mujer, como me incita esa mujer. A esa chica me vacila, a mí también. A esa chica me vacila, la, la. A mí también me vacila. A esa chica me vacila. A esa chica me vacila, como me gusta esa mujer. ¡Ja! Como me gusta esa mujer, nena. Como me gusta esa mujer. Como me gusta esa mujer. ¿Le puedo pedir un tema? Con esa cosa de mujer cruel. Mujer cruel, mujer. ¿No se acuerda? A ver. Mujer cruel, a ver. ¿Se acuerdan ustedes, mujer cruel? Mujer cruel. ¿Usted se acuerda de la letra? Ahora, mujer cruel. Pero un día regresé y tú no me lo esperabas y yo lo encontré a los dos haciendo el amor en mi cama. ¡Hey! Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías? quiero más fiesta. Quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta. Quiero divertirme y olvidarlo todo. Se reventa el tren. Esa faldita que tú te pones, a ti te encanta, no te pongas pantalones. Esa faldita que tú me pones, a ti te falta, no te pongas pantalones. Mañana seguimos con la otra parte. Para la vieja.